La clase de quinto C nos trae hoy a Música Oronada su primera orquesta de placas y van a interpretar un tradicional ruso que se llama Fuerzas de la Paz.